claramente que no nos sorprende que un gobierno como este, digamos, quiera cerrar el instituto, quiera, digamos, cerrar la política en el sector de la agricultura familiar, porque es un sector, digamos, que molesta, digamos, un sector que no es servil, digamos, a este tipo de gobierno. Básicamente nuestro trabajo tiene que ver con acompañar a estas organizaciones, a estas comunidades, para que desarrollen, digamos, su producción, y para que esa producción, ese desarrollo, ese mayor volumen, esa mejor comercialización, les permita tener una mejor calidad de vida, digamos, en los lugares donde están viviendo, donde están produciendo. Porque si no, lo otro sería abandonar esta asistencia, este acompañamiento, y que el mismo sistema, digamos, conduzca a que estas familias tengan que buscar una alternativa de ingreso, buscando laburo, digamos, en las grandes ciudades y desarraigándose de su territorio y generando condiciones paupérrimas de vida en los cinturones de las grandes ciudades, digamos, que todos sabemos lo que pasa, digamos.